arte y espectáculos. Son las 7 y 16 minutos de la noche y a esta hora vamos a recibir a nuestro compañero Rafael Urdaneta, quien nos trae información, por supuesto, del mundo del cine y una gran pérdida también. Rafael, muy buenas noches. Hola Roxana, muy buenas noches para ti y para todos nuestros oyentes. Así es, hoy se hizo pública la noticia de la muerte del actor Christopher Lee a los 93 años. Él falleció el domingo, pero su familia prefirió mantener la noticia bajo perfil para primero notificar a amigos y gente cercana. Y bueno, obviamente los directores y artistas han reaccionado ante esta pérdida. El director Tim Burton, que trabajó con Lee en Willy Wonka y la fábrica de chocolates, en Sleepy Hollow y en Sombras Tenebrosas, dijo que Christopher Lee fue último de su especie, una gran inspiración para todos. Por su parte, Elijah Wood, compañero de Lee en El Señor de los Anillos, lo definió como un hombre extraordinario y un actor icónico. Por supuesto, esta pérdida no solo quedó en el mundo del espectáculo, porque también los políticos, como el primer ministro británico David Cameron, lamentó la pérdida de Lee y lo calificó como un titán de la era dorada del cine. Recordemos que Christopher Lee hizo más de 300 películas. O sea, un gran actor. Y después que hizo tantas películas, después de sus 80 años, pasó a hacer música. Él trabajó y colaboró con las bandas de metal, Manowar, Rhapsody, y sacó dos discos como solista, haciendo heavy metal. Es increíble la vitalidad que este hombre tuvo hasta el ocaso de su vida, y él siempre dijo que quería morir con las botas puestas. Muchos lo recuerdan por su interpretación de Drácula, otros por Saruman, por el Conde Dooku en El Señor de los Anillos, pero ciertamente Christopher Lee es una voz que no se apagará en el mundo del cine. Una lamentable pérdida.